ausencia de mujer me llega a enloquecer y tú vives ausente y sin saber que yo sueño alcanzar tu amor alguna vez, dulce mujer, dulce mujer. Y sé que al fin te conquistaré, te conquistaré con una mirada. Y que después te regalaré una flor robada.